Muy buenas noches, amigos de Radio Comunitaria Cuyún, acá en el 89.3 de su dial. Y como todos los miércoles, damos inicio a, en este horario, a un nuevo programa de La Chispa que encienda la voz del pueblo. Un programa hecho por trabajadores para los trabajadores. Estamos en Barrio La Gloria, Manzana de Casa 15 de Godoy Cruz, Mendoza, República Argentina. Si te querés comunicar con nosotros, podés hacerlo al 261-216-1570. Este es el teléfono para comunicarte con la radio. También podés hacerlo vía Twitter a Cuyún Radio, lo mismo que en Instagram, Cuyún Radio, y por Facebook a Radio Comunitaria Cuyuna, así nos encontrás. Y bueno, y si querés específicamente comunicarte con los que hacemos La Chispa, podés hacerlo a lachispamendoza @gmail.com. También podés hacerlo a... bueno, ese nomás. Disculpe. Bueno, y así damos inicio a un nuevo programa. Agradecemos a Patricia en los comandos de operación, va a ser por un tiempito porque Esteban está muy atareado con su cursado universitario y todo virtual. Así que, bueno, nuevamente agradecemos a Patricia la colaboración en este horario en los comandos de operaciones. Bueno, la verdad que un miércoles 15 de septiembre es como mucho para hablar, ¿no? Vamos a tratar de no irnos por las ramas. Pero bueno, acabamos y de salir de una contienda electoral que ha sido, la verdad, llamativa, ¿no? Yo por algunos comentarios que he sentido, que he escuchado, que ha hecho gente del oficialismo nacional principalmente, me hace acordar a aquellas primeras elecciones saliendo de la dictadura en el 83, que me tocó ser presidente de mesa, justamente, y la sorpresa que había, ¿no? En los fiscales de mesa, sobre todo en ese momento del Partido Justicialista, no había tanto frente como ahora. Cuando se sumaban voto tras voto, tanto a nivel nacional como provincial, para la otra fuerza histórica mayoritaria, que es el Partido Radical, y no se podía creer, y bueno, porque todo el mundo pensaba que tenía la vaca atada, y esa gran sorpresa fue consecuencia de muchas cosas, ¿no? Porque muchos teníamos memoria de quienes habían sido los que lanzaron los decretos de aniquilación de lo que ellos llamaban la subversión, y significó abrirle las puertas a la más feroz de las dictaduras que tuvimos que padecer, por un lado. Y unos días previo antes, incluso en medio de la campaña, saliendo, recuperando la democracia, que nos costó también sangre, sudor y lágrimas, nos costó una guerra, un montón de chicos inmolados en un campo de batalla, en un lugar inhóspito, inaccesible, bueno, sin pertrechos, sin el equipamiento necesario, pero también fue por la salida a la democracia, fue fundamentalmente por la lucha también del pueblo trabajador, ¿no? No nos olvidamos nunca que el 30 de marzo se hizo un paro nacional que convocó en aquel entonces aquel dirigente ya histórico, Saúl Ubaldini, y con la consigna paz, trabajo y paz, pan y trabajo. Que tuvo repercusión a nivel nacional, ¿no? Que fue la sumatoria a ese paro nacional de un montón de acciones que venía haciendo la clase trabajadora, y bueno, que entre medio de eso metió como una cuña la dictadura militar la guerra de Malvinas, como no sé, para sostenerse, durar un tiempo más, no sé qué planes tendrían en su cabeza, no sé qué lectura hacían, y bueno, y así fue como esa derrota y ese gran sacrificio de jóvenes patriotas y héroes que se inmolaron en la guerra, fue lo que dio la salida. Y ahí se habló, me acuerdo, que no fue tan sorpresiva la elección de la gente, porque en medio de un acto proselitista resulta que un fulano, un tal Herminio Iglesias, también del origen de la burocracia sindical, que se postulaba para intendente en Avellaneda, en un acto público que en esa época eran muy multitudinarios, no como ahora que no se hacen prácticamente, vació un cajón, un cajón, un féretro, con la inscripción de Partido Radical o el candidato de la oposición, no me acuerdo muy bien cómo era, no me acuerdo bien qué era lo que tenía, pero bueno, el cajón significaba al partido opositor, ¿no? En ese caso, la otra chance importante eran los radicales, ¿no? Bueno, y ese gran fracaso que se le indelgó así mediáticamente al kutillanismo en ese momento fue el cajón de Herminio. Bueno, en estos días han querido aparecer muchos cajones de Herminio, para uno justificar y otros para castigar, ¿no? Pero bueno, nosotros tenemos otra concepción, la hemos siempre manejado en este programa de La Chispa, desde que lo hacemos, y en cada elección, que no es poca cosa, ¿no? Porque en su momento también, así como hablamos de que, bueno, ha habido una cantidad, bueno, en estas PASO ha habido mucha gente que no fue a votar. Eso también le tiene que llamar la atención al gobierno y a la oposición y a todos los oferentes políticos. ¿Por qué no va a votar la gente? No sé si se acuerdan, yo cuando me despedí en el programa pasado, los arengaba a no ir a votar. Y que el que tuviera que ir a votar obligado por lo que fuere, por presiones, de lo que sea, que votara en blanco o anular el voto. Y esa es la postura que tenemos en La Chispa hace rato, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros no confiamos en este sistema de representación. ¿Por qué? Porque están a las claras y a la vista está lo que pasa, ¿no? Hasta hace 2 años padecimos un gobierno de esta alianza nacional, ¿no? De Cambiemos, Todos por el Cambio. Nosotros acá en Mendoza la estamos padeciendo ya hace 6 años, ¿no? Con los gobiernos de Cornejo y ahora de este señor Suárez, que no me puedo acordar el nombre porque, bueno, no me interesa. Y las cosas no cambian. En los últimos años del gobierno de la señora viuda de Kirchner, la señora Cristina Fernández, también fueron traspiés, fundamentalmente para la clase trabajadora. Ella en un momento se definió como pagadora serial, fíjense, hablando del pago de la deuda eterna, de la deuda eterna externa, ¿no? En un momento también, para aquellos que hoy están reclamando que el peronismo será revolucionario o no será nada, y hoy dicen que no es nada, la señora también hace unos 3-4 años, cuando todavía estaba en ejercicio de sus funciones, en un discurso también de esos tantos que daba para la TV y, bueno, para todos los medios de comunicación, dijo: nosotros somos peronistas, no somos revolucionarios. Entonces, y cartón seguido, esa otra gran frase, somos pagadores seriales. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que, bueno, que la deuda que contrae maliciosamente uno la paga el otro. El trabajador, si vamos a medir por el bolsillo, que es un poco lo que pasó en estas elecciones, hoy en el 2021, con este gobierno del Frente Nacional, del Frente de Todos, ha tenido una caída del salario real en los últimos 2 años de casi el 25%. Y si a eso le sumamos el ajuste tremendo que hizo el macrismo en el gobierno de Cambiemos, podemos asegurar que si tomamos con referencia el año 2013-14 a la fecha, hemos tenido ajustes sucesivos en los últimos periodos, en el último año del último periodo del gobierno de Cristina Kirchner, durante el gobierno de Macri, de Todos por el Cambio, bueno, Cambiemos, no sé cómo se llama bien, y ahora con Alberto Fernández, un ajuste y una caída en el salario real de casi más del 50%. Eso sí estamos hablando en cuestión de pesos. Entonces, los trabajadores estamos padeciendo, gobierno tras gobierno, un achicamiento de nuestras condiciones de vida, porque el achicamiento y la pérdida del poder adquisitivo significa dejar de consumir, dejar de alimentarnos bien, dejar de distraernos, dejar de tener una proyección de futuro, dejar de tener una posibilidad de un ahorro para el día de mañana, tratar de invertir en un terrenito, en un proyecto de casa, en un autito, un auto más nuevo, que no me haga gastar tanta plata por mes porque se le rompió este, lo rompió aquello, bueno. Entonces, esa es la situación que tenemos hoy. Y si vamos a los números fríos y todos saltando de alegría, lo vimos en la provincia, a Suárez y a Cornejo mofándose de la oposición, los candidatos del Frente de Todos reclamándole al gobierno nacional la falta de medidas y de decisiones que no se toman, ahora le están pidiendo que le echen hasta al fitito, porque es un fitito. Era un fitito, según ellos, que estamos andando en gasoil, el gobierno nacional, que hay que echarle de nafta, pero no reparamos en qué clase de gobierno es. Si es un Audi 0 kilómetro o es un Fiat 600. Bueno, es un Fiat 600. Por más que le echemos nafta súper, no va a dar más de lo que da. Porque su proyecto, como bien vienen demostrando ya hace tiempo, es someterse al poder de la oligarquía financiera internacional, tanto uno como los otros. Unos son más cara dura para expresarse y los otros son más francos porque responden a su clase, ¿no? El gobierno que hicieron Macri, sus secuaces y el mejor gabinete que iba a tener en la historia de la República Argentina responde a su clase, a la burguesía más concentrada, a la oligarquía histórica que ha gobernado y ha superexplotado este país. Los otros sectores que representa el Frente de Todos, el kirchnerismo o peronismo, como lo quieran llamar, son otra fracción de la burguesía que tienen que ver más con el sentido nacional, que ellos creen que hay un sector de la burguesía que puede ser patriota, y no lo es, porque la burguesía es el capitalismo no tiene bandera, no tiene patria. Entonces es absurdo seguir pensando que hay un capitalismo bueno y un capitalismo malo, que hay un capitalismo que va a estar ayudando al pueblo y otro que no. Acá el capitalismo no ayuda al pueblo, no ayuda a la clase trabajadora, al contrario, le explota, le exprime, y cada vez más, y lo estamos viendo a diario hoy, ¿no? Lo estamos viendo hoy. La mayoría de los trabajadores en relación de dependencia está con salarios por debajo de la canasta familiar básica, que hoy está, si incluimos un alquiler mínimo, está arriba de los 90.000 pesos. Lo vemos con la lucha a diario de los trabajadores de la salud de la provincia. Prestaciones que están cobrando prestadores, porque ni siquiera los consideran trabajadores, los consideran proveedores. Por eso les llaman prestadores. Pagan prestaciones de 20.000, 25.000 pesos, increíble, por un trabajo de 8 horas de profesional, de calidad. Lo han demostrado en cómo han afrontado esta pandemia que hemos tenido que padecer. Y sin embargo, Se los felicitaba, se los aplaudía, se los consideraba esenciales, pero bueno, a la hora de pagar son un proveedor más. Si se pongan a la cola y si hay plata pagamos, y si no, que bueno, que se la aguanten como se la aguantan otros, ¿no? Que tienen que esperar 2 o 3 meses para cobrar la prestación que han hecho como proveedores del Estado. Bueno, esto es un poco como para tener en cuenta esto y de por qué en estas elecciones ha habido tanta abstención o ausentismo, como se le dice, y también voto en blanco, principalmente acá en la provincia de Mendoza. En la provincia de Mendoza es una de las principales provincias donde el voto en blanco fue la tercera fuerza. Y si sumamos a eso los votos a nivel nacional, los votos o tenemos en cuenta en las estadísticas a los votantes que no fueron a votar, los números son más importantes todavía, ¿no? Entonces, acá, incluso que eso si vemos, ¿qué tipo de representación tienen estos gobiernos? Acá en Mendoza el Frente de Cambiemos se jacta de que tener el 43% de los votos válidos, y que bueno, y que es un consenso que les da mayoría para seguirse manejando tiranamente como se están manejando. Pero si nosotros vamos a ver cuánta gente realmente representa ese porcentaje de voto, que no es de 43%, es mucho menos. Entonces, ellos no pueden. Acá estoy viendo, ¿no? El total de votos reales de esta gente para gobernarnos no es del 43%, es del 29,5%, si tenemos en cuenta a todos los empadronados que pueden elegir a un representante. Y además tenemos que tener en cuenta que aparte de eso está una gran cantidad de gente que vive, que produce y que sufre y padece un gobierno que no está empadronado, que son los muchos extranjeros que están en nuestro país. Hay una amiga, una compañera de una organización de bolivianos, vamos a decirlo así, de frente mar, nos acercó en lo personal a mí, no sé si a la radio, el listado del padrón de extranjeros del departamento de Guaymallén. Eran 22 personas. Había chilenos, paraguayos, bolivianos. Ahora, nosotros, que sabemos la población que tiene Guaymallén, podemos decir que hay 22 extranjeros nomás en Guaymallén. Hay 22 personas que tienen la capacidad para poder elegir a sus autoridades, porque están viviendo acá, están produciendo acá, están generando plusvalía acá en este país. Bueno, esas son las incoherencias de este sistema que se llama democracia representativa, ¿no? Y vuelvo a decir algo que dije en el programa pasado. La misma Constitución nos aclara y nos dice que el pueblo no gobierna ni delibera sino a través de su representante. Entonces, esto de la farsa y el circo electoral que nosotros denunciamos, de presentarnos a votar cada 2 años para elegir a tal o cual, es una farsa y no es una mentira, porque, como bien dice, los que terminan gobernando y deliberando son esos representantes, que cuando están en las funciones legislativas o ejecutivas terminan haciendo lo que se les canta, y no digo que se les canta, sino terminan haciendo lo que el poder real de este país, que son los sectores empresarios concentrados, es la oligarquía financiera internacional que influye hoy sobre los gobiernos, es lo que se termina haciendo. Lo que ellos mandan es lo que se hace. Y si no, que nos expliquen qué pasó con el desfalco que hizo Vicentín en la zona sojera y algodonera en la provincia de Santa Fe. El desfalco que le hicieron al Banco de la Nación Argentina, que hoy lo terminamos pagando todo. Porque esa es otra forma de estatizar deuda externa, deuda externa privada, ¿no? Ellos contraen, se endeudan incluso hasta con los bancos nacionales, y después, ante la amenaza o la posibilidad de que vayan a la quiebra, viene el salvataje de la nación, viene el salvataje de la provincia. Eso pasó en Santa Fe con el grupo Vicentín y pasó acá en Mendoza con el grupo Pescarmona. Y todos terminamos pagando esa deuda y todos terminamos sometiéndonos. Bueno, ahí está los bajos salarios que paga el Estado a los maestros, los bajos salarios que paga el Estado a los trabajadores de la salud, a los trabajadores estatales de la administración pública, y ese parámetro es el que usan las empresas privadas para tener achatado a los trabajadores asalariados que producimos para ellos en las bodegas, en las empresas de transporte, de colectivo, ¿no? En las petroleras, bueno, donde queramos que están, donde se produce y donde se generan las grandes millones que se generan para estos grupos que hoy nos explotan y toman las ganancias y las dejan en el extranjero, ¿no? Bueno, por eso un poco se ha hecho larga esta introducción a este programa, pero también queríamos ver esto, ¿no? De que en estas elecciones lo único que pueden festejar son los oligarcas de toda la vida, ¿no? Acá el único derrotado es el sistema capitalista, el sistema de representación que tiene el capitalismo de nuestra república, es la democracia representativa, que es una democracia formal. Ese es el máximo derrotado en estas elecciones. Acá los que han triunfado son los beneficiarios de las políticas de todos estos sectores de toda la vida, ¿no? Bueno, con esto nos vamos a un corte, Patricia, vamos al primer tema musical y seguimos después con más de La Chispa que Enciende la Valpol. Ha visto un diablo negro en una mula lunanca, dijo un viejo musiquero que anduvo la Salamanca. Y al compás de su guitarra, haciendo sonar la prima, se acordaba de unas barras de Loreto y Salavina. De su tropillita vieja, de su caballito oscuro, del rumor de una represa y el canto de los coyuyos, la mandinga de la sierra, Pitilipi con su flauta y la bruja chacareras bailando mi Salamanca. Donde vengo con mi caballito oscuro, habla corazón ladino, ¿a qué te has quedado mudo? Así me dijo el patudo, yo era como un hombre manso, pero si por ahí me buscan, espino como el quebracho. Igualito al algarrobo, maduro fruto mis ramas, cuando me canta el coyuyo que llevo dentro del alma, la mandinga de la sierra, Pitilipi con su flauta y la bruja chacareras bailando mi Salamanca. Es de andar el país que traigo el rostro azotado de polen, azotado por un mapa de viento desmedido, por una enormidad de olvido largo. Pasan las estaciones como tumbas, mientras los trenes... Bueno, pasan, volvemos con más de la chispa, no de la chusma. No, se me cruzó que estábamos escuchando al gran Armando Tejada Gómez acá en el último recitado. Anteriormente no sé, pero bueno, Chango Rodríguez, y bueno, y empezó un recitado de Armando Tejada, gran poeta mendocino, argentino y latinoamericano. Bueno, como siempre, como siempre arrancamos este programa, vamos a tratar de comunicarnos con un trabajador vitivinícola. Nosotros, bueno, tenemos que aclarar por qué, cuál es nuestra intención y por qué, bueno, lo venimos diciendo en todos los programas, y bueno, vamos a acompañar a todos los trabajadores vitivinícolas autoconvocados que están tratando de recuperar una dignidad histórica que alguna vez tuvieron. Nos estamos remontando a la década del 70, a mediados del 80, y que después fue declinando hasta llegar a una situación como la que viven hoy, donde sus salarios están muy, muy por debajo de la canasta familiar. ¿Por qué no hablamos? Porque mayoritariamente es un grupo importante de trabajadores en la provincia y están en una de las industrias más importantes que les genera muchos ingresos y divisas a la provincia en general, ¿no? Bueno, y estamos en comunicación con Mariano. Hola, Mariano. Hola, hola, Emilio. ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo te va? Buenas noches. Gracias por atender. Buenas noches. Gracias por atendernos. Estaba haciendo una pequeña introducción acá de por qué este programa insiste en todos los programas tratar de tener la voz de algún obrero vitivinícola, porque, como decíamos, ¿no?, creemos que es un sector de trabajo muy importante en la provincia. Es la industria madre, según históricamente se la ha definido así, porque es una industria. ¿Y por qué es una industria madre? Porque el trabajo que realiza la industria vitivinícola genera otros trabajos, ¿no? Trabajo para los proveedores, los que ponen el corcho, la etiqueta, el vidrio, genera la logística, el transporte. Bueno, también aporta lo que es el comercio exterior, con las exportaciones y las importaciones, porque también se importa. Y bueno, y por eso consideramos que el trabajador vitivinícola tiene que ser tenido muy en cuenta para esta provincia. Mariano, contanos, vos como obrero vitivinícola, ¿cómo ves vos tu realidad, tu situación, la situación de tus compañeros, de otros compañeros de otras bodegas? Contanos, somos todo oído. Bueno, sí, mira, Emilio, estamos en una muy crítica situación con esto del sueldo que cada vez menos alcanza, que aumenta lo que es mercadería toda la semana. Es muy crítico lo que estamos pasando los vitivinícolas. En sí estamos en una lucha, pero los dirigentes que los representan miran para otro lado, no les importa, los tienen descuidados prácticamente. Entonces queremos que haya una reapertura de paritaria. Bien. Para poder reflotar el sueldo que tenemos, ¿no es cierto? Claro. Y bueno, sí, porque aparte ahí, en el último acuerdo que se hizo quedó una cláusula ahí de que cuando la situación inflacionaria superara lo que se había pactado, habría que rediscutir. O sea que eso está pasando, ¿no? Porque, o sea, ya arrancamos mal, porque arrancamos muy por debajo de lo que se estaba reclamando inicialmente. Lo que estábamos pidiendo, sí, claro. Sí. Estábamos pidiendo lo que era, lo que es la canasta básica, y no llegamos a ese acuerdo. Claro. Y así mismo, ¿cómo se llama? El pequeño aumento que tuvimos no lo notamos por la inflación que hay. Claro, claro. Bueno, este mes, Mariano, contame, porque este mes aumentaba el básico y aumentaba el adicional ese no remunerativo que tiene. ¿Cómo se significó realmente una mejoría o lo sintieron eso o no? ¿Cómo es la cosa? Mira, sí, hubo una mejoría, pero no al paso del tiempo que vamos con la inflación, no estamos de igual, digamos. Claro. Entonces es como que no hemos tenido nada. Claro. De ese pequeño aumento que hubo este mes. Y sí, porque también hay que tener en cuenta que por más que se hablaron de porcentajes altos, cuando el salario estaba tan atrasado, claro. Acá hay años de arreglar para atrás, claro. en baja, como le dicen. Lo que pasa es que estos del sindicato y FOEVA han hecho lo que han querido con los empleados. Ellos han arreglado por cuenta de ellos, entonces todo porcentaje que le tiraba el empresario bodeguero, ellos agarraban. Entonces ese sueldo se fue desvalorizando. Ahora, para que sea un poco más, o sea, llegar a la canasta familiar nos va a costar mucho, pero con lucha como la que estamos teniendo y esfuerzo, yo creo que sí, lo vamos a conseguir. Claro, lo vamos a conseguir. Muy bien, porque así, sí, esa es la actitud, ¿no? Y bueno, y tratar de que esta gente tan mañosa y tan comprometida con los empresarios y los patrones, trate de tener la mínima participación. O sea, ahí es importante el movimiento de autoconvocado. ¿Qué opinas de eso, Mariel? Sí, autoconvocado ha sido un eslabón muy importante en esta lucha, porque con los las luchas estas que hemos tenido en el sentido de cuando nos juntamos en casa de gobierno, claro, las movilizaciones que se hicieron, movilización, el paro, todo eso ha sumado, claro, ha ido sumando de a poco, pero sí falta más presión, más ir a reclamar, ¿no es cierto? Cansarlos directamente. Claro. Hay que cansarlos para que ellos, como nuestro que los representan, tienen que abrir de vuelta paritarias y acordar. Ya se pasó el mes de agosto, estamos a mitad de septiembre. Claro. Así que hay que ir y presentarnos en FOEVA o en SOEVA y que nos den una solución, claro, porque esto no da para más. Así es, o sea, presionarlo para que, bueno, se reactive, y si no, bueno, eso también es, claro, es una buena iniciativa, espero que se concrete. Te hago una consulta, ¿vos tenés la obra social de OSPAP o optaste por otra obra social? Sí, yo tengo la obra social de OSPAP y bueno, nuestro objetivo es, primero, es luchar por el sueldo. Bien. ¿Cierto? Sí. Y el segundo objetivo es por la obra social. Claro. La obra social que tenemos es un desastre. No tenemos servicio, un buen servicio. Sí. No tenemos un clínico para la cantidad de socios que somos. Hay que cambiar mucho esa obra social porque estamos en nada. Claro. En la nada. Rabiamos con todo el tiempo con la obra social, que no tenemos ningún tipo de servicio como la gente. Y sí, o sea, bueno, y eso fíjate vos que también es consecuencia de un salario bajo, ¿no? Porque al tener un salario bajo, los descuentos que se hacen son menos y todo aumenta, todo sube. Un médico no va a poner honorarios de acuerdo a cómo le a cómo arregla los sueldos SOEVA o el FOEVA para vitivinícola. Ellos tienen su honorario y van subiendo y van reclamando, igual que bueno cualquier otro servicio, un análisis, todo eso que se maneja, que no se hace directamente ahí, sino que se tiene que contratar un tercero. Sí. Eso siempre está actualizándose. Y si el salario no sube, los aportes de descuento de los trabajadores para la obra social siguen siendo bajos, entonces por eso es que se empobrece la obra social, ¿no? Eso es, claro. Más claro, así como usted decía que sí. Tienen servicios contra terceros. Sí. Uno se hace ver, ¿no es cierto? Y después uno va y no tiene más servicio. Claro. Y le dice, ¿por qué no tenemos más servicio? No, ¿por qué no han pagado? Claro. Y queda todo en la nada, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo se llama? No claro. Tenemos un respaldo, un más lo que es la salud. Claro, no le puede dar continuidad. Es importante. Claro. Claro. No le puede dar continuidad a un tratamiento o bueno. A un tratamiento. Claro. Bueno, fíjate vos que eso es fundamental, ¿no? Pues si no, tenés que cambiar de médico cada 2 o 3 meses. Es muy triste lo que estamos viviendo los vitivinícolas. Mira vos, muy ¿no? triste. La verdad, ¿no? Yo, bueno, cuando hice la introducción al tema hablaba de que la lucha de los trabajadores vitivinícolas y con sobre todo el autoconvocado apuntaba a recuperar la dignidad que donde alguna vez ser vitivinícola en esta provincia era tan importante como ser bancario ahora, por ejemplo, ¿no? Se ganaba un buen sueldo, la obra social era una obra social de envidia, que porque tenía todas las prestaciones. Se hacían barrios, ¿a cuántos barrios hay que se llaman SOEVA, SOEVA 1, SOEVA 2, en Godecruz, sí. en Guaymallén, en Maipú, bueno, en Maipú hay creo que 2 o 3. Y bueno, y hoy no tenemos nada de eso. No tenemos ningún tipo de beneficio, de plan, de nada. O sea, estamos con el sueldo este de miseria y no tenemos... prácticamente nada, así que estamos en la de arriba, digamos. Claro. Y sí, bueno, la verdad que es una realidad bastante triste, pero bueno, vos dijiste algo importante, ¿no? Estamos en una lucha que la vamos a dar y la vamos a seguir peleando, porque hay muchos compañeros en muchas bodegas que están buscándole una salida a esta situación, ¿no es cierto? Sí, sí. Están tratando de día a día ir y poner el pecho al trabajo y bueno, y esta realidad va a haber que cambiarla entre todos. Claro. Entre todos, compañeros de bodega, compañeros de finca, compañeras, es una lucha que hay que cambiarla entre todos los compañeros para un mejor vivir y brindarle lo mejor a nuestra familia, ¿no es cierto? Claro. Hoy se habla de que la canasta familiar está casi en 90.000, incluido, y bueno, y si incluimos un alquiler puede estar un poco más arriba, ¿no? En Mendoza, según las estadísticas oficiales, la canasta familiar para una familia tipo, 4 personas, 2 adultos, por supuesto, y 2 niños con edad escolar. La última medición que se hizo y se hizo pública estaba en casi 62.000. Estamos hablando solamente alimento, vestimenta y servicios. Indudablemente que si alguien tiene que pagar un alquiler son entre, qué sé yo, 18, 20, 25, 30 mil pesos más. El convenio que firmó FOEVA para febrero, que es el último aumento que van a tener, Va a estar en 42.000, creo, el básico, y casi 7.000 pesos el, o un poquito más, el refrigerio. O sea, quedaría un total de casi 50.000 pesos. En febrero, ¿no? En febrero. Febrero. Y hoy, febrero. Y hoy se necesitan 62.000 pesos, mínimo. Entonces, y bueno, y hoy con los aumentos, como vos decías, que han tenido para este mes, los obreros deben estar sacando entre 40 y 45 mil pesos, más no creo, ¿no? No, está en lo cierto. Claro, estamos ganando ese dinero. O sea que estaríamos abajo. Imagínese, no sé, en febrero. En enero. Enero y febrero. Enero, febrero. Claro. Qué barbaridad, y no hablemos de marzo, que ya vienen la escuela, no, las clases, y bueno, todo lo que significa, el gasto todo que significa. Eso sube más todavía. Claro. Así que bueno, o sea que hay que insistir con el reclamo de reapertura de paritarias. Como vos decías, habrá que cansar a los dirigentes gremiales para que actúen. No. Y si no, bueno, habrá que actuar por la cuenta propia, ¿no? O sea, buscar la forma y ver si se puede hacer algo que podamos hacer desde autoconvocado, para decir, bueno, acá están, escúchenos, nosotros necesitamos discutir el sueldo de nuevo. Bueno, sí, te escucho. Yo le quiero decir a mis compañeros, sí, que sigan en el grupo, que no se salgan. Ajá. Porque es muy importante que hablen, dialoguen, que pongan lo que ellos sienten para poder ser más fuertes y juntarnos de vuelta y ir a reclamar y ir a pelear y seguir peleando por lo nuestro. Claro. ¿No es cierto? Sí, que sí. Que no se salgan, porque si se salen es como que está perdiendo una batalla. Bien. Pero si están ahí, vamos a estar cada día más fuertes los compañeros para pelear esta batalla, que la vamos a ganar. Bien. Así que quería compartir este sentir con todos los compañeros autoconvocados vitivinícolas. Pero muy bien, Mariano, la verdad que excelente esa reflexión que nos deja, y bueno, y espero que le llegue a todos los compañeros. Bueno, nosotros más tardecito vamos a levantar el audio del programa, se lo vamos a subir a los grupos para que te escuche vos también y escuchen los compañeros. ¿Cuál es el espíritu que tenemos que manejar en estos días, no? Esa tenacidad y esa fortaleza de decir, bueno, acá hay que seguir peleando, y bueno, y vamos a lograrlo. Nos va a costar, pero se va a hacer. Mientras antes sea, mejor. Y sí. O sea, yo no soy... Todos deseamos eso. Claro, porque por ahí alguno dice, vamos a llevar 2 o 3 años. No, yo pienso que lo podemos hacer antes. Por eso digo, mientras antes sea, mejor. Porque, claro, es lo que necesitamos, ¿no? Bueno, Mariano, yo te agradezco mucho la participación en el programa. Muy buenas estas palabras últimas tuyas, y si querés decir algo más, el micrófono es tuyo. Bueno, muchas gracias por este espacio, y decirle a los compañeros que sigamos. No está nada perdido, es más, lo vamos a ganar a esta lucha, y cualquier comentario que ellos tengan, ideas para poder hacer protestas, ir a hablar, cosas así, que no se callen, que hablen, que digan, el grupo que tenemos autoconvocado es para eso, para que ellos se expresen lo que sienten. Así que bueno, esa es mi sentir. Bueno, pero muy bien, Mariano. Bueno, te agradezco nuevamente, y bueno, nos seguimos encontrando en la lucha, Mariano. Un abrazo. Sí, sí, un abrazo. Muchas gracias, Emilio. Gracias. Hasta luego. Gracias. Chau, chau. Chao. Bueno, hablábamos con Mariano.

pa' que se hiciera el milagro. Y lo colgué a San Benito pa' que se hiciera el milagro. Eran ojos orientales, sombríos y puñaleros, que me ataron a su boca pa' que probara el veneno. Que me ataron a su boca pa' que probara el veneno. Así empezó mi padecer. Se me han pegado como abrojo esos ojos de mujer. Por hacerme el tordo viejo caí preso de un querer. Cuando conocí esos ojos, me encomendé a la prudencia. Bueno, estamos en este nuevo bloque de La Chispa que Enciende el Pueblo. Bueno, y vamos a aprovechar que tenemos un tiempito hasta que podamos conectarnos con el próximo entrevistado para, bueno, saludar a la gente amiga, ¿no? O sea, hace un par de semanas fue el aniversario de la creación de Farco, la red Farco, que es la red federal de radios comunitarias de la República Argentina. Bueno, nosotros formamos parte de esa red, participamos en la medida de nuestras posibilidades. Recordemos que acá en Radio Comunitaria de Cuyún hemos padecido el flagelo del COVID, que ha ido dejando amigos y compañeros fuera de programación, y bueno, algunos hemos retornado, otros no. Bueno, aprovechamos la oportunidad también para mandarle un saludo al compañero Pino, Roberto Pino, que lo estamos extrañando y lo estamos necesitando acá en la... con esa voz tan particular y tan de profesional acá en Radio Comunitaria Cuyón. Y por supuesto todo lo que irradia, ¿no? Porque es un hombre activo, conocedor, relacionado social y políticamente, y bueno. Bueno, también recordemos que Radio Comunitaria de Cuyón forma parte de la red Comecuco, ¿no? De la provincia, que es colectivo de medios comunitarios de Cuyo, ¿no? Y bueno, esta vuelta me traje anotado quiénes somos, para nombrarlos a todos. Y si falta alguno es porque no está actualizada la página. Bueno, la red Comecuco está formada por radios como La Leñera, Radio Sin Dueño, Radio La Mosquitera, Tierra Campesina, La Pujante, La Paquita, El Algarrubal, El Nevado, El Aguaribay, y por supuesto Radio Comunitaria Cuyón, y esto a nivel radial, y Giramundo TV, que es la señal 34 acá en la provincia de Mendoza. Una tele comunitaria. Y todas estas radios que se hacen con el esfuerzo personal de todos los que hacemos la radio comunitaria, y que estamos haciendo una experiencia también de unidad, ¿no? Porque también esto del Comecuco no es solamente compartir una página web en común, sino que, bueno, la experiencia de las radios con más actividad, con las radios más antiguas, con las radios más nuevas que van apareciendo, ese es el objetivo, ¿no? La ayuda para resolver problemas administrativos que se nos presentan ahora, en la medida en que estamos, digamos, logrando un funcionamiento de acuerdo a las exigencias del sistema, ¿no? Como es que, bueno, que tenemos que tener nuestra personería y para eso tenemos que ser organizarnos en cooperativas, en sociedades, como en el caso de la Radio Comunitaria de Cuyún, que es una sociedad civil sin fines de lucro, y muchas otras, ¿no?, que están más o menos en la misma situación. Entonces, un poco es el objetivo de esta red, como también es estar al tanto y, bueno, y compartir las experiencias comunicacionales que de uno y de otros, ¿no? Porque eso es lo que hace al colectivo, o sea, esa es la manera, en ese aspecto, así como hacemos la Radio Comunitaria de Cuyún, que no es una sumatoria de individuos, sino que es un colectivo que tiene una estrategia, un objetivo, un proyecto de comunicación popular, y que los programas que hacemos tratan se adaptan a ese proyecto. Por eso nosotros insistimos siempre de Radio Comunitaria, desde el programa La Chispa, que este es un programa hecho por trabajadores para los trabajadores. Y como le decíamos al compañero de Vitivinícola, ¿no?, acá la voz la tienen los protagonistas. En primera persona son los que nos tienen que contar, y bueno, así estamos también con la idea de enseguida, tenemos que aguantar unos minutos que nos pidieron para volver a llamar. Vamos a traer acá una situación que es conflictiva y bueno, y está ahí, de lo que es los trabajadores del astillero Río Santiago de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Digamos que este astillero es un astillero estatal creado en la década del 50, que un poco tenía la misión de alimentar en la construcción de barcos, vapores y bueno, para alimentar lo que se conoció como la flota naval argentina, ¿no?, tanto para la actividad comercial privada como para la Armada Argentina. Y bueno, fue un ejemplo de emprendimiento, un ejemplo de desarrollo tecnológico también para la época. Y bueno, ¿cómo será que hasta funciona una escuela técnica donde se forman los futuros técnicos que pueden llegar a desarrollarse laboralmente también ahí? Y bueno, ya hace rato intenciones de, digamos que en la década del 90, con el menemismo y bueno, y esa vorágine privatista que trajo las concepciones ultraliberales de ese justicialismo que gobernó durante varios años en este país, casi 8 años, 9 años casi, hubo intenciones de desguazarlo, privatizarlo, se le quitaron recursos y ahí hubo una tenaz lucha de los trabajadores del astillero, ¿no?, donde se hace de todo, ¿no?, desde el armado del buque hasta el vestido del buque, y bueno, y por eso es que contrata muchísima gente. Ha sido una fuente de trabajo muy importante para la provincia de Buenos Aires, y ha sufrido esos embates que los supo soportar, se supo mantener en la órbita del Estado, siguió con menos, por supuesto con menos, porque le pusieron la competencia al lado, siguió, digamos, subsistiendo con la reparación de buques y mantenimiento de las flotas actuales, también hubo una etapa donde se lo ninguneó totalmente, el caso también, bueno, no es de extrañar, no, que haya sido durante el gobierno

acuerdos, acercamientos y basándose en esta experiencia importante que se hizo, pueda surgir una dirección política ahí que lleve al pueblo colombiano, a los postergados, a los marginados, a la clase trabajadora del pueblo colombiano a una mejor situación, por una vida más digna, ¿no? Que bueno, que es el espíritu de lucha de todos los pueblos en el mundo, ¿no? Y principalmente acá en nuestra América Latina, ¿no? Lo importante que muestra lo que queremos mostrar, ¿no? Que más allá de la preocupación de algunos por estar en un primer, segundo, tercer lugar o lo que sea en una elección, la vida cotidiana y el padecer del trabajador y de las poblaciones en general pasa por otro lado, en cómo recuperamos esa dignidad que nos han estado robando y nos siguen robando y nos quieren agudizar con estos proyectos que hay y que, bueno, hoy son amenaza, pero alguna vez se irán a querer concretar. Pero bueno, de este lado, ¿qué tenemos? Detenemos la organización, la lucha y la historia de lucha de muchos sectores que, bueno, que nos hacen y nos obligan a estar de pie y poder enfrentar todos estos embates que hay del poder económico que también controla los gobiernos y de alguna manera, sea del sello que sea, ellos quieren avanzar sobre acrecentar y ahondar la explotación hacia el pueblo trabajador. Y bueno, por eso le digo, de este lado, ¿qué estamos? Estamos La Chispa, esta Radio Comunitaria de Cuyón, estamos todos los que queremos algo distinto, queremos ver florecer a nuestro pueblo, a nuestros pueblos. Y como dice esa canción que alcanzamos a escuchar un poquito, La Cigarra, volvemos a florecer, volvemos a renacer, volvemos a resurgir, y así como dice, tantas veces nos mataron, tantas veces reviví, y tantas veces sobreviví. Entonces, ese es el espíritu de nuestro pueblo, de nuestra clase obrera, y por eso es, digamos, la satisfacción que nosotros tenemos de decir que eso nos da pie para decir que acá hay una revolución en marcha. Y con esto nos estamos despidiendo. Hasta el próximo miércoles, le agradecemos toda su atención y esperamos que nos sigan escuchando. Chao, hasta el miércoles.